De los 90 en Estrellas de Medianoche. Rock de los 90. Esta descarga corresponde a la agrupación Bush. Little Things. La escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pues les cuento que el 25 de julio del año 2002, hace 21 años, dos exintegrantes de la agrupación Destiny's Child demandan ante la corte por las letras de la canción Survivor, las cuales, según ellas, son agresiones directas. LaToya Luckett y LaTavia Robertson, quienes dejaron el grupo en el año 2000, dijeron que la canción rompió un acuerdo en el cual las partes que se iban y las que quedaban prometieron que no habría ninguna clase de agresión ni comentarios públicos nocivos. Ellas se lo tomaron muy a pecho porque resulta que la frase que las dos exintegrantes demandaron fue la que dice en la traducción al español: pensabas que me iba a estresar sin ti, pero estoy tranquila. Creías que no iba a poder vender sin ti, pero ya llegué a los 9 millones. Esas son dos frases incluidas en la canción Survivor que las exintegrantes de Destiny's Child, LaToya Luckett y LaTavia Robertson, se la tomaron como una agresión muy directa. Vamos con esa canción del grupo que dirigía prácticamente la vocalista líder de ellas, era Beyoncé. Aquí está Survivor. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. surviving. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Lover. Es un tema de Run DMC con Aerosmith. La canción Walk This Way. Rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 25 de julio, año 1946. Nace el percusionista nicaragüense José Chepito Arias, que fue miembro de la agrupación Santana de 1969 a 1977. Percusionista José Chepito Arias está de cumpleaños hoy, 25 de julio del 46. Durante el tiempo en que estuvo con Santana, tuvo el sencillo número 4 de Estados Unidos de 1970. Participó más bien en esa grabación de 1970 que alcanzó el puesto número 4 en el listado Hot 100 de Billboard. La canción que les voy a mostrar seguidamente. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Aquí está Carlos Santana. Número 4 en Estados Unidos en Billboard en 1970 y que cuenta con el percusionista nicaragüense José Chepito Arias. Black Magic Woman en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Lounge en Estrellas de Medianoche. Música. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Holiday, la tercera canción que se lanzó del séptimo álbum American Idiot de la agrupación Green Day. El tema fue estrenado el 14 de marzo de 2005. Holiday, Green Day. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Año 1982, ya hacía algún tiempo que se habían separado los Eagles. Cada uno tomó su rumbo, aunque tuvieron varias reuniones para diferentes eventos. Don Henley lo hizo y grabó su álbum que contiene esta canción, Dirty Laundry, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Something I can use. People love it when you lose.

7.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. You May Be Right, canción de Billy Joel, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 97.7, canción de los 80. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Ahora pasamos a los 90 con Roxette. How do you do?